ya empezar a trabajar y empezar a ver un poco cómo es todo, muy contentos. Mira, vinimos hoy a terminar de ver algunas cosas más de producción y ya nos venimos para acá el miércoles 24, vamos a estar haciendo el montaje de la carpa 24 y 25, ahí en el predio de Máximo Paz, y arrancamos con las funciones del viernes 26 al martes 30. Va a haber todos los días dos funciones, una función a las 2:30 de la tarde y otra a las 4:30, y también vamos a tener un taller de circo integral para niños a las 11:30 de la mañana. Es un espectáculo de circo, teatro y humor para toda la familia, donde hay, bueno, hay acróbatas, equilibristas, está la trapecista también, y mucho teatro y mucho humor y muy participativo para toda la gente. Es muy divertido, está buenísimo el espectáculo. Sí, nosotros estamos haciendo estas funciones de manera gratuita gracias al gobierno municipal a través del Instituto Cultural acá de Cañuelas. Estamos muy contentos y muy felices por eso, y además esto también de que va a ser en Máximo Paz, que es un poco por fuera de Cañuelas, como descentralizar un poco las cosas que pasan en la ciudad y llevarlas un poco más afuera para que pueda participar quizás otra gente que no se pueda acercar acá a la ciudad, ¿no? Somos 6 artistas en escenas que hacen todos diferentes disciplinas, hay música en vivo, bueno, después está nuestro técnico iluminador y la gente de producción, y somos un equipo de 10 personas en total, pero son 6 artistas en escena. Paz, además del show, ¿van a brindar talleres también? Sí, vamos a hacer un taller que estamos terminando de cerrar la hora, que yo creo que va a ser a las 11:30 de la mañana, pero sí, muy seguro que va a ser 11:30, y es un taller que va a ser, pasan por 3 estaciones diferentes los chicos, y es una estación de malabares, una de acrobacia y una de clown, de payaso. Uh-huh. Sugerís, por supuesto, en este caso no vas a ser objetiva, pero decime por qué tengo que ir, por qué debería ir con mis nenes, por ejemplo. Bueno, tienen que ir porque, bueno, primero la experiencia mágica y alucinante de estar dentro de una carpa de circo y ver cómo se cocina todos estos espectáculos desde adentro, porque es un espectáculo, ya te digo, para toda la familia, muy divertido, es algo nuevo, es circo contemporáneo, no tiene nada que ver con el circo tradicional, que está buenísimo también, pero nosotros trabajamos más otra línea. No hay animales, hay mucha participación del público, mucho humor, y porque es una experiencia que está buenísima, es gratuita y puedes ver dos funciones en un mismo día, puedes hacer un taller y va a haber una función con dos espectáculos diferentes. Ajá. Primero va a haber una función del viernes 26 al domingo, sí. 29, sí. Va a ser un espectáculo, y después el lunes 30 y el lunes 29 y martes 30 es otro espectáculo, diferente programación. Ah, o sea que aquel que vaya entre... Claro, vos podés venir, por ejemplo, venís el viernes, uh-huh, y te ves la función, te tomás un taller, y después puedes venir el lunes y vas a ver otra función y otro taller. Entonces, algunos actuamos y otros producimos, por lo general yo soy la productora general, pero a veces también actúo. Viste que en una carpa de circo tenés que hacer de todo, tenés que actuar, tenés que montar la carpa. Nosotros vamos a estar el 24 y el 25 montando la carpa, si se quieren acercar quizás el 25 o el 24 a ver cómo se monta una carpa, también está buenísimo. Cuando sos artista de circo sos multidisciplinario y sos un poco de todo. Mira, nosotros tenemos un motorhome donde tenemos nuestra carpa guardada, sí, y nos vamos moviendo de acuerdo a lo que nos va saliendo, ¿viste? Ajá. Todos los veranos hacemos temporada en Uruguay, en La Paloma, ya este va a ser el 5º año. Después también organizamos el Festival Internacional de Circo Independiente, que también va a ser la 5ª edición este año, donde traemos artistas de todo el mundo. Después tenemos también un plan de formación para artistas. Tenemos varias puntas, ¿viste? Uh-huh. Y varios espectáculos diferentes. Por ejemplo, este que armamos para las vacaciones de invierno para acá es un espectáculo diferente al que hicimos el año pasado. Y tenemos nuestra última creación, que es un espectáculo para adultos de circo contemporáneo, que lo hacemos en el Galpón de Guevara. Ahora se viene la segunda temporada de septiembre a octubre, donde nos dirigió Florent Bergal, que es un director francés que llamamos para esta última creación, y con eso también nos está yendo muy bien. Estamos pasando un buen momento, se podría decir.